invitación. Y una cosa que los predicadores agradecemos mucho es la atención que nos prestáis. En esta iglesia eso me llena, como diría su majestad el rey, de gran orgullo y satisfacción. Gracias por la actitud que tenéis y gracias por vuestra amistad y por el tiempo que ahora compartimos juntos y las conversaciones que estamos disfrutando. Daros un saludo de la iglesia Alfa y Omega en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y de los hermanos allí, pues en nombre mía, por medio mía, muchos saludos y mucho cariño de vuestros hermanos, a los que no conocéis, pero son vuestros hermanos y ahí están. Muy bien, ayer hablábamos del capítulo 12 de Marcos y hablábamos de esa conversación que el Señor Jesús tenía con un hombre que, confundido por tanto mandamiento y tanta cosa, le preguntó cuál era el mandamiento más importante. Seguimos con el mismo texto y vamos a darle otra vez lectura y a repasar algunas cositas que dijimos ayer y algunas nuevas que hoy vamos a ver. Dice así, Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice así, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pues vimos acerca de este mandamiento, el mandamiento de amar a Dios, que es un mandamiento que no es solo para los cristianos, en realidad es también para aquellos que no son cristianos o incluso que no reconocen que haya tal cosa como Dios. Hemos visto que no se puede separar el amor a Dios del disfrute de Dios. Si tú amas a alguien es porque disfrutas de esa persona. Si a ti te gusta la música es porque disfrutas de la música. Y amar a Dios es algo que no se puede separar, y ese disfrute es positivo. Que lo que Dios pide de nosotros es que tengamos una relación con Él. Hemos sido creados incompletos y es Dios el que realmente nos completa. Que Dios merece ser amado por muchas razones, pero principalmente se merece ser amado porque es nuestro Creador y porque es nuestro Salvador, porque Él es aquel que nos ha reconciliado con el Padre. Y hemos visto que el amor que Dios se merece es un amor intenso, que implica a todo el ser. Bueno, pues vamos con la segunda parte del mandamiento, aunque el Señor Jesús dice, bueno, este mandamiento es semejante al anterior, ¿no? Lo primero de todo es, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué tenemos que amar al prójimo? ¿Será acaso porque estamos en deuda con Dios? ¿O porque tenemos que seguir el ejemplo de Dios? Y como Dios es amor, pues nosotros tenemos que imitarle. Hay un error muy sutil, muy, muy sutil. Ayer hablábamos de la ética del filósofo este Kant. Y hay una cosa que se llama la ética del deudor. La ética del deudor. Esta enseñanza dice lo siguiente. Dios ha hecho mucho por ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por Él? Y alguno dirá, bueno, pero eso no está mal, ¿no? Bueno, no está mal en cierto sentido. Pero hay una idea errónea y es que cuando el Señor nos salvó, contrajimos con Dios una enorme deuda y Él nos permite pagarla a plazos. Eso no es correcto. Porque nosotros hemos desobedecido tanto a Dios y Cristo Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, ha ganado una salvación tan grande que eso es impagable. Ni siquiera a plazos, ni siquiera sin intereses. Eso no se puede pagar. Es imposible, por decirlo así, devolverle el favor a Dios. No existe el pago de ninguna deuda. Y es imposible devolver ese pago. La base del servicio no es la deuda, es la gratitud. Si debemos de ser creyentes que vivan para su Dios, que vivan sirviéndole y siendo fieles, la base de ese compromiso no debe ser la deuda, debe ser la gratitud. No debe ser la responsabilidad siquiera, debe ser la gratitud, una gratitud inmensa. Dios no exige como consecuencia de nuestro perdón una especie de pago a plazos. Es más, la Escritura dice que las obras son algo que Dios prepara de antemano, que Dios nos pone delante, como que muy claro, como el que le pone un gol a un futbolista en la punta de la bota y la portería abierta, pues Dios las obras nos las pone así, de antemano preparadas, como diciendo, ¿a qué esperas? Está todo claro. Da un paso adelante y sirve, y haz bien, haz misericordia. Dios nos da las fuerzas para hacerlas, nos da la motivación para hacer las buenas obras, y nos da las mismas buenas obras ya preparadas de antemano. El apóstol Pablo, cuando dice que él había predicado el Evangelio por todos lados, él dice, bueno, en realidad no fui yo, fue Dios el que me ayudó a hacer eso, fue con sus fuerzas. Dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mirad, cuando uno no es cristiano y observa la vida cristiana desde lejos, cuando eres más jovencito, o cuando tienes un amigo cristiano y dices, bueno, es que mi amigo cristiano es buenísimo, o este amigo o esta amiga, esta mujer es una santa, pero yo no podría vivir la vida que vive esta persona. Digamos que la gracia del cristianismo consiste en que Dios es el mismo que te da poder para vencer todas las dificultades, para vencer tus limitaciones y para vencer tu pereza y el amor que tienes a ti mismo. Nosotros invitamos a las personas a que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y muchas personas nos dicen, ya, pero es que si creo en Dios, voy a tener que dejar de irme de fiesta, voy a tener que dejar de controlar mi mal genio. Y la respuesta es que si tú crees en Dios y crees que Jesucristo murió por ti en la cruz y lo recibes como tu Señor y Salvador, Él te va a dar el poder para vencer todas estas cosas. Estas cosas se te van a caer solas. Estas cosas, Él va a hacer tal cambio en ti que estas cosas vas a ir poco a poco, por su gracia, venciéndolas. La evidencia, dice la Escritura aquí, que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo son las dos caras de una moneda. No se puede separar una cosa de otra. Yo no puedo decir, mirad amigos, tengo un amor por Dios inmenso. Mi amor por Dios no conoce frontera. Ahora, mi mujer no la soporto. Y tú, pues, Dios dice aquí, es que eso no es coherente. O, mirad, amigo, yo tengo un amor por Dios inmenso. Es que estoy lleno de gratitud hacia Él. Me paso todo el día cantando. Pero no quiero ir a la iglesia a ver a mis hermanos. Dice la Biblia, son las dos caras de la misma manera. No puedes afirmar una cosa y con la contraria negar lo que has dicho. El apóstol Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Que dices tú, qué poca diplomacia, ¿no? Porque a lo mejor alguno se va a ofender. No, el propósito de Dios es que te ofendas. Si tú dices, ama a Dios, pero no tienes amor por tus hermanos, dice, eres mentiroso, no amas a Dios. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Forman parte de lo mismo. Forman parte de lo mismo. Al amor a Dios y el amor a tus semejantes es lo mismo. No porque Dios sea nuestro semejante, sean Dios, sino porque si tú amas a Dios y Dios forma parte de tu vida de una forma tal que te pareces a Él, tú vas a amar a Dios como consecuencia de ese amor por Dios en ti y por ese Dios que vive dentro de ti. Mirad, hay una profunda incoherencia, y que es separar tu relación con Dios de tu relación con tus hermanos y del amor a tu hermano. Yo como anciano de iglesia muchas veces me encuentro gente que a lo mejor no asiste a la iglesia y le preguntas, ¿qué tal estás? Con Dios muy bien, estoy fenomenal, mejor que nunca. Pero luego si eso se traduce en que no vas a la iglesia Y se supone que amas a tu hermano y deberías amar a tu hermano y saber cómo están. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? Darles ánimo, estar cerca de ellos. Dice la Biblia, esto es profundamente incongruente. Es totalmente incongruente. Es más, el apóstol Juan dice, es mentiroso. Es mentiroso. Aunque esto suene ofensivo, pero no son mis palabras. No puedes separar una cosa de otra. Y voy a hacer un poco de autocrítica. A veces los cristianos somos los más duros e implacables. Bueno, cuanto menos cristiano eres y más religioso eres, tus juicios se vuelven más implacables e inflexibles. Te vuelves muy indulgente con ti mismo y muy severo con los demás. Y eso no es cristianismo. No es cristianismo. Os voy a contar una cosa que ocurrió en mi iglesia, y como no conocía a nadie en mi iglesia, bueno, esto es una cosa pública, pues la puedo contar. Mira, yo pertenezco a una iglesia pequeña, pequeñita. Somos una iglesia de unas 50 personas y nos faltan muchas cosas. Nos falta puntualidad, nos falta a veces compromiso, pero una cosa que me gusta mucho de mi iglesia es que hay un ambiente familiar muy especial. Somos una familia. Y eso se nota en los momentos críticos. Hace unos años pasó algo bastante triste en nuestra iglesia. Una chica joven quedó embarazada. Con todas las consecuencias que tiene eso para su vida y también con las consecuencias que tiene para su vida espiritual. Aquello, la verdad es que nos afectó mucho. Fue muy triste. Pero el Señor se manifestó de una forma especial ahí. Mirad, cuando ocurrió eso, los ancianos de la iglesia fuimos a hablar con esta chica. Ella estaba preparada para que le pegáramos una paliza moral, para que le diéramos una charla y hundirla en la miseria. Estaba preparada para eso y estaba, en cierto sentido, ella pensaba, es que me lo merezco, no tenía que haber hecho eso. Fuimos a hablar con ella y lo que nos encontramos fue una persona completamente hundida. Sabía que había desobedecido al Señor, sabía lo que había hecho y estaba profundamente arrepentida. Claro, cuando nos encontramos eso, mi compañero de ministerio, Ángel Corro, al que alguno conoce, y yo, dijimos, bueno, a esta mujer lo que no hay que coger un palo y darle la cabeza, lo que hay que hacer es restaurarla. Y ella nos dijo, no, he decidido que no voy a ir a la iglesia porque no soy digna de ir a la iglesia. Es una actitud buena, aunque lo que había de fondo era legalismo, ¿no? Nosotros dijimos, no, cuanto más necesitas de tu iglesia es ahora. Así que ella fue a la iglesia y comentó lo que había ocurrido, porque dentro de pocos meses iba a ser manifiesto que estaba embarazada. Y ella pensaba que no debía ir a la iglesia y ella pensaba que la gente le iba a volver la cara y que no iba a hablar con ella. Y ella pensaba que se lo merecía. Cuando ella salió al frente y confesó lo que había pasado, ocurrió algo muy bonito. Las mujeres de la iglesia se levantaron, se acercaron a ella y llorando la abrazaban y la consolaban. Fue una manifestación tal de amor que la chica se quedó rota. Pero el Señor, por medio del amor de las hermanas y de los hermanos, la restauró y tiene una niña preciosa y esa niña está en la escuela dominical y ella está sirviendo al Señor en la iglesia después de un tiempo en el que ha tenido que ir recuperándose. A veces los cristianos somos implacables, duros y crueles y ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios busca que las personas se reconcilien con Él y busca que nosotros seamos como Él, amorosos. No estoy diciendo que pasemos por alto el pecado, yo no estoy diciendo que hagamos la vista gorda, no. Pero a veces no somos lo que se espera de nosotros. Es una autocrítica. Mirad, se nos llama hijos de Dios, ¿por qué? Porque debemos parecernos a nuestros padres. A mí me gustaría hoy poner una foto de mi padre aquí. De mi padre, no hablo de mi padre espiritual, no, de mi padre, Julio Martínez, que se llama como yo, Julio Martínez. Y ver las caras que ponéis cuando os pongo la foto de mi padre. Porque parecemos hermanos, no sé, hay muchos padres que se parecen a su hijo, pero es que yo soy un clon de mi padre. O sea, no, nadie puede dudar de que soy hijo legítimo. Porque es que somos iguales. Me acuerdo cuando él no estaba jubilado y un día iba a recogerle al trabajo, voy a la oficina y estaba el señor que estaba de conserje y le digo, hola, buenos días, me llamo y me dice, cállate. Coge el teléfono, Julio, aquí está tu hijo. Yo con ese señor no había hablado en la vida. Y eso, la Biblia nos llama a los creyentes hijos de Dios porque somos, como mi padre y yo, dos gotas de agua. Así deberíamos ser. Igual que el Señor Jesús, que estaba lleno de compasión, misericordia, trató con una mujer adúltera y en vez de unirse a la fiesta de pedradas que había convocada, se dedicó a echar a esa gente que lo único que quería era un espectáculo sangriento, coger a esa mujer y restaurarla y guiarla a su relación con Dios y a que pusiera en orden a su vida, nosotros deberíamos ser igual que el Señor Jesús, con el mismo amor y la misma misericordia. Somos hijos de Dios porque somos un reflejo de Él. Y si decimos que amamos a Dios como nuestro Padre, nosotros debemos manifestar el mismo amor que Dios tiene para los demás. Hace unos meses, uno de los jefes de mi empresa, yo trabajo desde hace 14 años en una empresa que desarrolla programas informáticos, y bueno, no sé si los que habéis venís del mundo de la empresa, a lo mejor sabéis que lo que decimos, mucha gente dice que los peores jefes son los mandos intermedios, porque dice que son como alguien que está en medio de una escalera, de una escalera, le está chupando la bota al de arriba y está pisando al de abajo. Bueno, pues yo tengo un jefe que el buen hombre, entre comillas, por lo de buen, es de esos mandos intermedios. El tipo es terrible, ¿eh? Yo sé manejarlo y sé encajarlo, pero hay gente en mi empresa que lo lleva fatal. Y uno de estos días, este hombre, que además es cruel, está siempre buscando los errores de los demás para repetírselo al jefe grande, o sea, una cosa terrible. Un día se acercaba la Semana Santa, resulta que este hombre es muy, muy religioso, y me dice: hombre, Julio, en el fondo da igual que seas de una religión y de otra, porque tú, tu Dios y el mío es el mismo Dios. Y yo le dije: no, para nada. Y no es que me sienta mejor a ti. Mirad, tú con tu vida reflejas al Dios al que crees, en el que crees. Si tú eres un tirano, estás reflejando al Dios en el que crees, que eres tú mismo. Tu tiranía y tu odio y tu revanchismo y tus ganas de prosperar pisando a los demás. Ahora, si tú tienes un Dios amoroso y lleno de compasión y un Dios justo y verdadero, con tu vida vas a manifestar al Dios en el que crees. Mirad, Dios juzgó a los cananeos. ¿Sabéis quién eran los cananeos? No eran los fabricantes de cañas, ni los que las ponían en los bares. No, los cananeos eran una nación particularmente malvada. Esta gente eran terribles, ¿eh? Esta gente mataban a sus propios hijos para que la cosecha fuera buena. Esta gente organizaban unas fiestas terribles, unas orgías, y sus dioses eran crueles. Ahora, ellos eran crueles y malos y sanguinarios y sensuales porque sus dioses eran malos, crueles, sanguinarios y sensuales. Ellos eran hijos de su dios falso, por supuesto. Por lo tanto, y enfatizo un poco esta idea, tú reflejas al Dios en el que crees. Es más, a veces, incluso sin palabras, la gente sabe cómo es tu Dios por la forma y por tu conducta. Alguna gente ha oído, saben que eres cristiano. A lo mejor no se lo has dicho, pero el rumor se ha extendido por ahí. Si tú eres una persona amorosa, fiel y compasiva, la gente dirá: el Dios de fulanito me interesa, porque debe ser como él. Ahora, si tú eres una persona soberbia, cruel, piensas que como eres cristiano eres mejor que los demás, y los demás son una especie de terribles pecadores, una especie de Flanders, como los de la serie esta de televisión, y miras por encima del hombro a los demás, la gente va a decir: no me interesa el Dios de ese hombre, no me interesa, es terrible, es clasista. Los cristianos tenemos un Dios que es amor, y debemos manifestar ese amor. La Biblia no dice que Dios tenga amor, dice que es amor, que es su naturaleza. Y el mandamiento, en realidad, es reflejar la naturaleza de Dios en nosotros. Nosotros somos un espejo en el que la gente mira a Dios. ¿Te imaginas a Jesús en tu barrio? ¿En tu fábrica? ¿En tu taller? ¿En tu trabajo? ¿En tu calle? ¿En tu supermercado? ¿En tu escuela o en tu universidad? ¿Cómo se comportaría Jesús ahí? Yo me lo planteo en mi empresa. Y dices tú, ¿qué pinta Jesús en mi empresa? Bueno, si Jesús trabajara en mi empresa, ¿cómo sería? Yo creo que buscaría a los que están más machacados y más débiles para darles ánimo. Oye, que te han pegado una bronca, no te preocupes, que tú eres un tío fenomenal. Ah, no pasa, la próxima vez lo harás mejor. Eso es lo que haría Jesús. sería cumplidor, haría bien las cosas, buscaría al que está caído, defendería al que no se puede defender. Dios dice que debemos ser como Jesús, allá donde estamos. Y de hecho, hoy en día, el evangelismo que funciona, bueno, yo creo que siempre, pero hoy en día especialmente, lo que funciona no es solo hablar de Dios, es manifestarlo con tus obras y con tus hechos. No es solo hablar de Dios, es manifestar la compasión y la generosidad de Dios con nuestra vida. El mundo de hoy en día está deseando ver realidades espirituales, no teorías espirituales. Y eso es lo que debemos compartir y eso es lo que debemos dar. Y eso es lo que da coherencia a nuestro testimonio. Ahora bien, y para terminar, ¿cómo debemos manifestar este don? ¿Cómo debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es muy interesante este versículo porque el humanismo moderno lo traduce fatal. El humanismo moderno dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, lo más importante es que te ames a ti mismo. Pero esto no es lo que dice el texto. Esto yo lo he hablado con gente. Dice, no. ¿Sabéis que hay una filosofía hoy en día que dice, mira, lo más importante es que tú te ames y te aceptes a ti mismo? La mayoría de los problemas que tenemos es porque no nos amamos. Y lo que dice la Biblia es, la mayoría de los problemas que tenemos es que porque nos amamos demasiado. Demasiado, ¿eh? Y alguna gente dice, no, pero es que la gente tiene problemas de autoestima y no sé qué y no sé cuánto. No, el problema que tenemos es porque nos amamos demasiado. Imaginaros a alguien que es muy feo. Alguien que es muy feo. Y él está triste porque... Y está incómodo porque es muy feo. ¿Sabéis por qué está incómodo? Porque se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo y dice, ay, me gustaría ser otro... Si no se amara a sí mismo diría, qué feo soy. Me da igual, como no me amo a mí mismo, no tengo ningún problema. Voy por la vida silbando con las manos en los bolsillos y cantando. ¡Qué feo soy! ¿Pero qué me han dado si no me amo? Esto es la lógica. El problema del ser humano es que se ama demasiado a sí mismo. Nos amamos demasiado a sí mismo. Tanto que eso interfiere en nuestras relaciones con los demás. Por eso discutimos, somos egoístas, pensamos que siempre tenemos la razón, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón, etcétera, etcétera. Y lo que dice es, Dios es, tienes que amar al prójimo con la misma pasión con la que te amas a ti mismo. ¿Tú te amas a ti mismo? Yo creo que yo me amo a mí mismo. Me encuentro simpático, gracioso, y a veces pienso, ¿y por qué la gente no me ama tanto como a mí si soy un tío estupendo? ¿Con lo que me quiero yo? ¿No han descubierto lo maravilloso que soy? ¡Qué extraño! ¿Será que no me conocen lo suficiente? Esto es el amor a ti mismo. Pero es que, en cierta medida, y esto lo cuento así un poco de broma, todo el mundo se ama a sí mismo con esa medida. Piensan que son los mejores haciendo cualquier cosa. Y además tienes una opinión sobre todo y eres perfectamente capaz de descubrir los errores de los demás. Estás deseando una oportunidad para decírselos, porque los has descubierto tú y solo tú. Bueno, pues Dios dice que debemos amar al prójimo con esa misma pasión con la que nos amamos a nosotros mismos. Si el amor a Dios es la consecuencia del conocimiento de Dios, el amor al prójimo es la consecuencia del amor a Dios. Es como la luz y el calor, no pueden ir separadas. El fuego da luz y calor. Y el conocimiento de Dios debería traernos amor a Dios y amor al prójimo. Y no se pueden separar estas cosas. Quizá nuestro problema sea que no conozcamos a Dios lo suficiente. Quizá nuestro problema es que estamos al día de todas las telenovelas, los chismes, las noticias, las últimas tendencias en moda, automóviles, deportes, pero no conocemos a Dios. Podemos hablar horas y horas y horas sobre el Real Madrid. A ver, no estoy gritando el fútbol. Claro, yo critico el fútbol porque a mí no me gusta el fútbol, pero hay otras cosas que me gustan mucho. Pero podemos hablar horas y horas sobre algo que nos apasiona y no hablar horas y horas sobre Dios porque tal vez no conozcamos a Dios. Y ahí es donde fallamos. Y la Biblia nos dice que por encima de todo debemos conocer a Dios. Si conociéramos a Dios de verdad, seríamos menos religiosos y más cristianos. Seríamos menos inflexibles, gente que juzga a los demás, y más gente bondadosa que reflejan a un Dios de amor. Y seríamos capaces de ver el mundo como Dios lo ve. Cuando en la iglesia alguien me pregunta, ¿dónde puedo servir? yo le pregunto, esa pregunta es complicada, ¿no? Pero si le preguntas, ¿qué crees que es lo que anda mal en la iglesia? Seguro que mucha gente te dice, espera, siéntate que te lo voy a decir. Bueno, pues ahí es donde tienes que servir. Si tú eres capaz de ver una necesidad, es porque Dios te está llamando a suplir esa necesidad. Si tú estás en la iglesia de pie diciendo, madre mía, qué sucio está el suelo, y es que nadie se da cuenta, es que Dios te está diciendo a ti, te lo estoy diciendo a ti para que lo limpies. Esto es solo un ejemplo, muy tonto, pero ocurre así, ¿eh? Dios trata así con nosotros. Te hace ver algo que nadie ve para que seas tú el que lo haga, no para que seas tú el que diga, ¡ay, Dios mío, ¿por qué no dice nada? No, ese ministerio no existe. Existe el ministerio de hacerlo, no del de quejarse. Entonces, eso es lo que Dios, así es como Dios trata con nosotros. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos y a ver tanta necesidad como hoy en día hay en el mundo. Que el Señor nos ayude a compartir el Evangelio, pero no solo con palabras, sino interesándonos por las personas y ofreciéndoles auténtico amor, genuino amor, implicándonos en sus vidas, escuchando sus problemas, teniendo amistad con las personas, pero amistad genuina. Y así podremos manifestar el amor de Dios. Hay un libro que me impactó muchísimo. No sé si había oído hablar de Corrie ten Boom. Esta mujer fue a los campos de concentración nazis porque su familia escondía judíos en su casa. Y claro, el castigo de salvarle la vida a un judío era que el judío y tú ibais al campo de concentración. Así que imaginaros lo valiente que había que ser. Y ella lo hacía como cristiana, es decir, porque tenía que manifestar el amor de Dios y cuidar a los más débiles. Ella fue con su hermana, ella adoraba a su hermana, la adoraba. Su hermana era una cristiana, pero de pe a pa. Pero claro, ellos estaban ahí en el campo de concentración, sucios, durmiendo con piojos, subalimentados, tratándoles a palos los carceleros y los jefecillos que había en el campo de concentración. Y un día, mientras estaban desfilando para las duchas, su hermana le dijo, Corrie, ¿has pensado en la cantidad de gente que hay aquí? ¿Qué va a pasar cuando acabe la guerra? Porque esta gente va a terminar hundida, destrozada, triste, sin propósito. Tenemos que ir pensando ya en organizar algo para salvar a esta gente, predicarles el amor de Dios, porque necesitan oír a Dios. Y tenemos que ir pensando en algo. Ella decía, cuando acabe la guerra, no quiero ir a hablar más de campos de concentración, ni quiero ver a un preso de guerra, no quiero verlo ni en pintura. La hermana murió. Pero el testimonio de su hermana, el amor tan grande que esta mujer tenía por Dios, le impactó tanto a Corrie ten Boom que cuando acabó la guerra, ella se dedicó a trabajar, se fue a un campo de refugiados y estuvo ahí hablando de Jesús a la gente. La necesidad está por todos lados. Lo único que nos falta es la compasión y un corazón como el de Dios para compartir su amor con palabras y con hechos. Que el Señor nos ayude a ser así. Sí.